Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y esta nueva temporada la vamos a comenzar con Funeral Chic, una banda de Carolina del Norte que ha cambiado bastante con los años, pero lo cual no quiere decir que sea malo. Vamos a empezar con, pues como empieza en este nuevo disco, Roman Candle, titulado el tema Made in America. Un tema con el que abren el disco y que la verdad a mí me sorprendió que empezaran así después de que, bueno, como os digo, empezaron aproximadamente en 2013 a sacar casetes y con el tiempo, pues bueno, empezaron desde un rollo heavy crust hardcore bastante violento hasta que, bueno, pues con los discos, como digo, han ido cambiando bastante, aunque, bueno, siguen sonando muy bien y quizás en este nuevo Roman Candle pues suenan más pues rock clásico, por decirlo de alguna manera, aunque ahora vamos a escuchar un tema un poco más representativo de lo que hacen. Por ejemplo, este Spit and Crawl, que además tenéis un bonito videoclip si queréis verlo en internet. Funeral Chic. Funeral Chic, con este su tercer LP, sería este Roman Candle, que acaban de editar pues este año 2022, y que, bueno, su cantante Ryan Lockhart, pues no sé si llevará mucho tiempo, pero me parece que con lo de la pandemia no lo debió de pasar demasiado bien. Y bueno, aparte de estar en esta banda, y por cierto también junto con alguno de los componentes de Funeral Chic, de formar parte de bandas pues no muy recomendables de Carolina del Norte, pues también tiene su lado más, digamos, country, folk incluso, y sacó pues en 2021, en septiembre del 21, sacó unas... pues maquetas prácticamente, pero bueno, la verdad es que están bien grabadas. Tres temas, tocando solo la guitarra y, bueno, con un acompañamiento de una guitarra de un amigo en uno de los temas. La cuestión está en que, bueno, esto es un contraste absoluto con lo que vais a escuchar, pero ahí está la gracia también a veces. Hell or California se titula este tema. Ryan Lockhart. several years are done with me by now. Had three more years than any good God would allow. I'll be somewhere else by the time the sun goes down, between where I am and where I'll be when time runs out. If I still see straight and I survive the day, if I don't curse my life or curse my name, I'm on the right side of dirt, I'm on my way. I'll go to hell or California just for you. We're much here to run from for a while. Hell, I got so high I could see for miles. Places I drank till I got sick, chasing my tail. The mall I broke into and went straight to jail. It ain't worth much, but I maintain. Too damn fine for all that pain. I got you and you got me. Where you wanna stay? I'll go to hell or California just for you. I've run for the entire boot, for worse reasons than you. It's worth the sunburn to lay down roots. It might lose another. Deal in what you get and told you so. Honey, I ain't gonna rush when you're moving slow. Whip it, cans are out and the crystal's clear. Just me and desert dives and dirty deals. But would you love me still when my head is shaved? When I'm my mama's age and I forget my name. I got a foot on a banana peel, the other foot in the grave. I'd go to hell or California just for you. I'd go to hell or California just for you. Ryan Lockhart con, pues eso, saliéndose un poco del ruido del que se suele acompañar al frente de Funeral Chic y otras bandas similares. Ya que estamos, pues vamos con Charlie Crockett, que también continuamos con sonidos así. Este hombre que lleva ya 12 LPs desde aproximadamente, pues el... ¿qué año fue? En el 2015 empezó a sacar su primer disco, ese Stolen Jewel, que quizás todavía no era tan, pues bueno, tan country o tan western. Pero bueno, el caso es que este año ha sacado pues dos discos, uno de versiones dentro de sus Little Jill Presents, que está muy guapo, la verdad, y quizás todavía mejor este The Man from Waco, que es como una especie de, pues bueno, una falsa, bueno, una banda sonora de un western que no, pues bueno, que no se ha grabado. Charlie Crockett, que da igual con quién se acompañe, quién le produzca, la verdad es que está en racha y que, bueno, que siga así. Vamos a escuchar para empezar precisamente el tema que da título al disco y que además, bueno, en el disco hace pues como una pequeña introducción luego, y luego acaba el disco con una salida del mismo tema, pero bueno, este es el tema central, digamos, de esta falsa película. The Man from Waco, Charlie Crockett. Del Rio, it was burning in his eyes, and sleep had escaped him, too consumed by his pride, like the lonesome and high country. He was lost in a haze, and the thoughts of what he'd do. He unloaded all his rage, the man from Waco. The city was almost silent as he passed the humming signs. On the corner, he heard laughter, made him afraid of what he'd find. He pushed door, hypnotized by a sound. Just then, tears overcame him, and his heart began to drown. The man from Waco. He shot her while the lovers were embraced, with the bullet he intended for the man who took his place. He cried through the night as he made his escape, but the rain that was falling could not wash away his shame. The man from Waco, on the banks of the Brazos, where the desert willow grows, the clear, shallow water just won't say all it knows. A moment burning anger can curse the living through the days. You can let that river take you, but you will never get away. The man from Waco. Charlie Crockett con su habitual sombrero y esas pintas que lleva tan, pues eso, tan horteras de cowboy. Con un nuevo disco en el que, pues eso, parece que intenta aprovechar el tiempo al máximo y bueno, no ve el momento de grabar y me imagino de tocar, porque tampoco debe de parar de hacer conciertos. E incluso, bueno, recordad que estuvo aquí en Bilbo no hace tanto tiempo. Vamos a escuchar otro tema más de este gran disco, Por ejemplo, uno de los singles que ha elegido también y que pues es este I'm Just a Clown. Soy simplemente un payaso. Circus is coming through. Everybody knows that when you purchase a ticket, you expect to get a show. Take a look at me. I'm just a clown, and on my face I wear a frown. I paid the cost to hang around. So take a look at me. I'm just a clown. Joker stands in the middle and turns a trick for you, because sometimes you know it's better to be thought of as a fool. Take a look at me. I'm just a clown, and on my face I wear a frown. The cause to hang around. So take a look at me. I'm just a clown. Take a look at me. I'm just a clown, and on my face I wear a frown. I've paid the cost to hang around. So take a look at me. I'm just a clown. Siguiendo con estos sonidos un poco, después de Charlie Crockett vamos a escuchar a los Addis, que el próximo 10 de noviembre van a estar en el Café Anchoqui. Curiosamente, dos días antes, el 8, estará también John Spencer, que bueno, con el que pues bueno, formaron, fue la banda, los Addis le acompañaron pues en su aventura de heavy thrash con Matt Bertarrey. Y bueno, pues eso, que van a coincidir esa semana, por lo menos en el mismo sitio, además, si no recuerdo mal, sí. Pero bueno, el caso es que los Addies ya sabéis que han muerto su cantante, fundador y bueno, el hermano, uno de los dos hermanos Goods, concretamente pues Dallas, pero a pesar de ello, pues bueno, han decidido, por lo menos, no sé si el grupo seguirá, pero por lo menos la presentación de este disco que estaba pendiente después de tantas cancelaciones, pues siguen adelante. Así que este próximo 10 de noviembre estarán aquí en Bilbo. Entonces entraremos un poco más en materia con el disco, pero de momento por lo menos vamos a quedarnos con uno de los temas de este pues último disco quizás de los Addies, pero que suena muy bien. Better Yet son los Addies. Dallas Goods al frente de los Addies, que ya os digo, volverán a sonar antes de ese concierto el 10 de noviembre. Vamos a escuchar a Big Dipper, que fue una de las cosas que se me quedó antes de estas vacaciones largas de verano. Big Dipper, que bueno, pues sigue sacando temas así sueltos pues en su Bandcamp. Y concretamente el último que sacó el 30 de abril fue pues junto con su hermano también, Hutch Yaol, a la batería. Y bueno, y él tocando la guitarra, bajo y cantando. Un tema pues así en plan rollo también un poco country. Moving On se titula. Es Big Dipper. We'll be right back. I was aged and withered by the lashes of fate. I had no belongings, I'd sold my guitar. I left my home, slipped the key under the door. Tired from years of dancing with my failures, and tired of trying to be some kind of savior. I'm moving on. Whoa, this love's like an ice cube melting in my palm. I'm moving on. Whoa, I'm moving on. Cared much about money or the weather. I loved your lips and the way you liked to wander. But soon enough you saw this could never last. I maybe love you, dovey, I'm a pain in the ass. I moved it on. Well, this love, like a phantom limb, I wanna scratch, I'm moving on. Deeper, desde el frío Londres, también un poco pues a su rollo y bueno, sacando pequeñas joyas cada cierto tiempo. De Londres, que por cierto, también Atomic Suplex, pues a ver, tienen que sacar disco ya. Siguen haciendo ruido, siguen tocando. Y no sé si volverán por aquí, pero bueno, esperemos que algún día pues nos den una mala noticia. Vamos a escuchar a una de las bandas que sí que van a estar tocando en breve, concretamente este próximo sábado 15, creo que es. Sábado 15, efectivamente, de este mes de octubre, en el Crazy Horse estarán las Darts, una banda a medio camino entre Phoenix y Los Ángeles, que llevan ya unos cuantos discos en su haber, llevan desde el 2016, y pues bueno, van a venir presentando sus trabajos pues en breve. Vamos a empezar escuchando lo que es de momento su último disco, el I Like You But Not That Way, y que pues bueno, quizás es el que tiene un poco así pues un sonido más compacto, pero vamos, que vamos a ir escuchando, vamos a repasar un poco su carrera discográfica. Son The Darts y esto se llama My Way. One, two, three, The Darts. Este es su último disco, como lo digo, hasta el momento, con el que han firmado, por cierto, con Yellow Biafra, con Alternative Tentacles, que curiosamente pues coinciden ese mismo día además con los Dead Kennedys, que van a estar tocando en Santana 27. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis, Dead Kennedys sin Yellow Biafra. Bueno, y la cuestión está en que se lo han sacado este disco con ellos, y de hecho el nuevo que están ya a punto de sacar, lo que pasa que me parece que hasta el 2023 no va a ver la luz, pues también se encargan de sacarlo, y tiene muy buena pinta por un par de temas que, pues bueno, que han presentado en algún directo y tal, y que seguramente toquen este sábado. Un cuarteto que está compuesto fundamentalmente por, bueno, sobre todo Nicole Laurín, la cantante y organista, de, bueno, toca una farfisa, creo, bueno, un típico teclado de este así como garajero, junto con Cristina Núñez, bajista, y con la que pues también coincidían en la banda en la que estaban antes, las Love Me Nots, que si no recuerdo mal, esas sí que estuvieron por aquí tocando. Luego, bueno, la batería original de la banda era Ricky Sticks, una batería que ha estado en un montón de bandas, pues sobre todo de Los Ángeles, creo. Entre ellas, pues por ejemplo, las Death Valley Girls, ha formado parte en algún que otro momento, los Outer Sights, y bueno, vamos, una batería que ha tocado un mogollón, y que lo único que ahora mismo ya ha sido sustituida. En este disco todavía estaba tocando, pero ya en lo que, pues bueno, tanto en directo ahora mismo como en lo que va a ser el nuevo trabajo, está Mary Rose ¿cómo es? González, una chica, bueno, que se hace llamar Beef, chuleta, y que toca la batería de una forma también pues muy muy contundente, y que, a ver, no digo que hayan mejorado todavía más, pero vamos, que perder no han perdido. Y bueno, con este formato, y faltaría la guitarra. La guitarra, que en este caso era Melissa Jackson, que curiosamente toca en este disco y es la guitarra más o menos oficial de la banda, pero por problemas de trabajo, básicamente, no ha podido venir en esta gira, y pues bueno, ha sido sustituida por Dusty Rose a la guitarra. Aunque, como digo, tampoco ella era la guitarra original, así que, bueno, siendo la guitarra como es un instrumento que varía, puede variar mucho un grupo, en principio pues no parece que sea para tanto, porque bueno, vamos a escuchar ahora, por ejemplo, uno en el que estaba la guitarrista original, Michelle Valderrama. Esto es uno de sus clásicos que deben de caer en directo fijo, My Heart is a Graveyard. Yeah. Esto concretamente aparecía en The Darts, los dardos, porque bueno, las dardas no creo. Un disco que sacaron en el 2018, Dirty Water, el sello londinense, y que consistía en realidad en una recopilación de sus dos anteriores EPs, dos 10 pulgadas creo que debieron de ser. Y antes de eso ya habían sacado lo que fue su primer disco, el Meow, con la formación, pues eso, con Cristina al bajo, Nicole a la voz y al órgano, y Ricky Sticks a la batería, y como os digo, la guitarrista Michelle Valderrama, que quizás por lo que vengo escuchando últimamente, igual tenía un sonido un poco más Stooges que Melissa. Pero bueno, eso son cosas mías. La cuestión está en que, vamos a escuchar un tema de ese primer disco, que también, fue el single del mismo. Año 2017 y single del mismo. Gonna Make You Love. Yeah. The Darts con un tema así de estos más arrastrados. The Darts que van a estar, insisto, este 15 de octubre en el Crazy Horse. En principio van a estar ellas solas, sin teloneros ni nada. Y que, bueno, después de, pues bueno, tanto la batería Ricky Sticks como la guitarra que tocaba en este tema, Michelle, han abandonado la banda y de hecho han montado un breve proyecto llamado LA Machina, que, bueno, con una tercera chica, Susie Moon, que la verdad, bueno, es un proyecto quizás más, menos garajero, más, pues no sé, más glam, más rollo de Los Ángeles, así, no sé, que está, bueno, que también está interesante, pero que solo han llegado a sacar un single. La cuestión está en que la formación actual de las Darts cuenta con Beef a la batería, ya os digo, una salvaje de mucho cuidado, que es a la que por fin vamos a escucharlas ahora en un tema grabado en directo en una radio estadounidense, en la cual, pues bueno, también está Melissa Jackson, que no es la guitarra que va a venir, pero bueno, pues es la guitarra que está tocando en este tema, que además es un tema que va a aparecer en su nuevo disco. Se titula Snake Oil, y eso, son ellas tocando en directo, que es donde también se muestra, bueno, pues se ve un poco pues si funciona la banda o no. Y por cierto, lo que estaba pensando es que lo que es una pena en este tipo de bandas, digamos, que no son, pues bueno, precisamente llena de estadios, ¿no? ni mucho menos, y que, pues bueno, al final en los conciertos siempre dependen, pues, de la suerte y de caer en una sala quizás en la que tengan, pues bueno, un buen equipo, yo que sé, no sé. La cuestión está en que esperemos, crucemos los dedos para que este sábado, pues bueno, tengan suerte y tengan el sonido que merecen. Esto se titula Snake Oil, son The Darts. Darts, acabamos con Killer King, que si no sabéis quiénes son Killer King, pues tenéis un problema. También, al igual que las Darts, están teniendo dificultades, yo creo, para sacar lo que sería en este caso el primer disco de Killer King, así que de momento han sacado pues el pasado 30 de septiembre una canción en su Bandcamp. Esta pareja de Connecticut, bueno, pareja, vamos, fundamentalmente el cantante Matty y la guitarrista Chloe Rose parecen ser pues el origen del grupo, pero vamos, no, los tres que le acompañan, pues que les acompañan, pues tampoco son moco de pavo. El guitarrista Brady Wilson, Marco Carotenuto al bajo y el batería Jason Kiewicz. Con ellos ya llevan un rato, o sea, un buen tiempo. Y como digo, de momento parece ser que solo tienen este tema con el que vamos a acabar hoy. Shit. Kill for the King. Son Killer King. Y aunque parezca mentira, pues llegamos al final. Esto ha sido Shit en la Irola Erratia. Y aparte de, bueno, Killer King son los que acabáis de escuchar. Y que, bueno, en un mundo mejor, pues sería la bomba y todo el mundo los escucharía, pero no estamos en ese mundo. Y más conciertos, aparte de los Darts, pues Al Dual, por ejemplo, sigue tocando en directo y este martes 11 estará tocando aquí en Bilbo, en el Café Anchoqui. Los discípulos de Dioniso van a estar tocando junto con los Againsters, una banda catalana, en el Mendigo de Baracaldo este viernes 14. Ya, bueno, los Dead Kennedys, como os decía, pues tocarán el 15 en Santana. Y los Dream Syndicate, dentro de esas leyendas del banco innombrable, que por cierto, los Dead Kennedys podían tocar también, dice, leyendas, ¿no? Porque, bueno, si estuviera Yellow Biafra igual tocarían ahí en el Legends. Pero bueno, Dream Syndicate, fuera bromas, tocarán este jueves 13. Y eso, las Darts, en Crazy Horse este sábado 15. Y eso ha sido todo por mi parte. Bueno, agur.